Muy bien, cantamos. Sin vergüenza, es tan solo lo que eres. No ves que no siento nada porque no te vas de aquí. ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando. Hace mucho que he aprendido a poder estar. Para el mundo, pero el más cobarde de aquí. Si te vieran como lloras de rodillas, pidiendo que te perdone, que si me vas a morir. Y... bien fuerte en una par. Sé que terminó. Otro hombre conocí. Infeliz, ya cualquiera te señala cuando dice ay, es tiempo que te des cuenta, pero la vida es así. De mí mucho te reíste. Que vinieras y hasta rezando por ti, aún sabiendo que al llegar solo gritabas, comparándome con horas que pagabas por ahí. Cara dura, que te crees importante, eres macho para el mundo, pero el más cobarde de aquí. Si te vieran como lloras de rodillas, aplausos para todos ustedes, muchas gracias.